Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mondofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 44 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del universo y que en este caso hemos comenzado escuchando músicas populares, músicas de inspiración popular, como es la marca de la casa, especialmente seleccionada para vuestros oídos. Hemos comenzado en Bélgica con este proyecto liderado por una acordeonista. Ella es Sophie Caves, participa en diversas agrupaciones, conglomerados y grupos, y también tiene este proyecto personal suyo con el nombre de KV Express. Y aquí, además de ella, participan diversos invitados, pero es Sophie Caves con su acordeón y otros instrumentos y en ocasiones voces y las composiciones la que lleva, pues eso, la voz cantante. Y es curioso porque este disco de esta artista belga está dedicado a un escritor español, Zafón. Así además es el título del disco. Es un poco una inmersión sonora en el universo imaginario de este literato nacido en Barcelona, lo cual nos llama bastante la atención porque tampoco sabíamos que fuera conocido fuera de España, fuera de los territorios de la lengua castellana. Pues parece que sí, por lo menos Sophie Caves le rinde pleitesía con este disco del cual hemos escuchado una pieza que lleva por título Malón. Seguimos con música hecha en Bélgica, aunque es una música que también se inspira en sonoridades de toda Europa, digamos, del norte, del centro, del sur, del mundo celta también, como por ejemplo en la pieza que vamos a escuchar, que tiene un aire especialmente a música irlandesa. Es un trío llamado Green Moon, Luna Verde. Oíamos al trío Green Moon desde Bélgica con su disco Tito Alba, llamado como un tipo de búho. Y ellos son un trío, como decíamos, formado por Lorcan Fahy, que es el hijo del violinista irlandés Kieran Fahy, hijo también de Frederick Daguans, una muy activa representante de artistas, sobre todo de folk, original de Bélgica, junto a Dorcan están Teo Kuromen en las guitarras, mandolinas y voces, y Lucas Deru en el contrabajo y también voz. Hemos oído el tema que abre este disco, Time Machine, Máquina del Tiempo. Como decíamos, son Green Moon. Pues estos dos discos que hemos escuchado hasta el momento, el de KV Express y el de Green Moon, están editados por el prolífico e interesante sello belga Home Records, como el siguiente que vamos a escuchar, aunque en esta ocasión no se trata de un grupo belga, sino checo. Son la fábrica de clarinetes, Clarinet Factory. Si tlesknou nad hladinou, ploutý línou potokem proudí. Dva čápy letí nad krajinou, vysočinou cesta se kroutí. Se zvedá, ruce vzpíná, kopretina z bláta se rodí. Místo si hledá, zapomíná, že nevinná světem si chodí. Stejné, červené. V páru mění. Ryby si tlesknou nad hladinou, ploutý línou potokem proudí. Dva čápy letí nad krajinou, vysočinou cesta se kroutí. Thank you. sonaba la música de la Clarinet Factory. Como habéis visto, además de clarinetes, pues tienen más cosas, tienen voces, tienen percusiones, tienen otros instrumentos, pero bueno, el peso fundamental, la idea gira en torno al clarinete. Este disco que han publicado con el sello belga Home Records se llama Meadows, el título en inglés quiere decir algo así como prados, praderas, campos, y esta canción llevaba ese mismo título, solo que en checo es algo así como Luki Zeleny, como en la canción que acabamos de escuchar de la Clarinet Factory en esta edición de Mundofonías. Seguimos con música que llega desde la República Checa, y en este caso con artistas que son de Chequia y artistas que son de Eslovaquia. El proyecto se llama Berančia Vilči, algo así más o menos, que quiere decir corderos y lobos. Y es un supergrupo formado por varias formaciones: el trío de Jitka Suranska, violinista checa, el coro femenino de Kutlovice, que cantan el canto coral de Moravia Oriental, el grupo Ruki Nadudi y la Asociación Independiente de Jazz, que son de Eslovaquia. Pues si sois oyentes habituales de Mundofoníais, vais a ver que ese estilo, desde luego, es muy reconocible, el estilo de la música checa, eslovaca, antiguamente checoslovaca. Y pues este ejemplo de estos cuatro grupos juntos en este disco, desde luego, tiene ese auténtico sabor. Y el tema que hemos elegido es Svatevni, basada en una canción popular checa. ¡A zahraj! Žádnému tak není jako tej nevěstě, žádnému tak není jako tej nevěstě. Muží leží doma, ona pije v městě. Muží leží doma, ona pije v městě. A když přijde domů, káže muži skákat. A když přijde domů, káže muži skákat. A on nebo žádko, on sa jí dá plakat. A on nebo žádko, on sa jí dá plakat. Ej, ženo, ženo má, nedělaj mi toho, ej, ženo, ženo má, nedělaj mi toho, radši mě daj pojezd něco váženého, radši mě daj pojezd něco váženého. Dávala bych sa chuče mám, úzka galána nemám. Proste maměnko, proste, nech mě nejaký hosté. Proste maměnko, proste, nech mě nejaký hosté. Ke mně chlapecí, ke mně, červená růža ve mně. A ona ve mně kvete, jak ten hřebíček v létě. A ona ve mně kvete, jak ten hřebíček v létě. Za mnou chlapeci, za mnou, mám já hubienku švarnu. A jestli nevěříte, přijďte a opáčíte. A jestli nevěříte, přijďte a opáčíte. Dala jako tu palicu, já co bych ti dala jako palicu, jako tu palicu, co je pod lavicu, jako tu palicu, co je pod lavicu. A chytňa palicu, kam honí, tam honí, a chytňa palicu, kam honí, tam honí. Hleďte, milí lidé, jak sa mňa muž bojí, hleďte, milí lidé, jak sa mňa muž bojí. Kdybych ja věděla, kaj budu nevěstu, dala bych vyložit temu domu cestu, dala bych vyložit temu domu cestu. Kdybych ja věděla, že dostanu vdovca, dala bych si kúpiť věneček z jalovca, dala bych si kúpiť věneček z jalovca. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ej, na tej skale vysoké. Na tej skale širokej, ej, sedem párov orlov. Ej, nečakaj, mama milá, ma frajerko rozmila. Čakaj ma domov. Ej, na te skale vysoké, ej, na te skale široké. Seguimos en Mundofonías, seguimos con muy curiosas músicas que nos llegan de la República Checa, en el fondo, podríamos decir, aunque este grupo está basado en Estados Unidos, eso sí, con una cantante norteamericana, pero de origen checo, Julia Ulegla, y un guitarrista de origen armenio que ha tocado, por ejemplo, con Lou Reed o con John Zorn. Aran Vayakian, ambos son la base de este grupo, Dalava, que transfiguran, como dice el nombre de su disco, el libro de las transfiguraciones, canciones populares de Chequia, en maneras como la que acabamos de apreciar. Y además se veía bastante bien, porque esta pieza incluía la grabación original, una grabación de campo histórica, donde estaba la voz de Jiri Ulela. Y buena parte del disco está basado en el cancionero y las recopilaciones del tatarabuelo del artista, de la cantante, Vladimir Ulela. Así que, como veis, todo queda más o menos en casa, aunque ahora trasladado a Nueva York, con músicos de Canadá también participando en este disco, que recrea esas músicas populares de la República Checa de esta manera tan original. El grupo Dalava, el disco The Book of Transformations y la pieza con la que se abre este disco, Eina Teiskale Visokei, algo así como Siete pares de águilas. Seguimos con conexiones checas y con música un poco transgresora. La música, en este caso, de Iva Vítová, una de las artistas que seguimos aquí en Mundofonías, que nos encantan a Juan Antonio y a mí desde hace años. Y en este caso la oímos dentro de un disco recopilatorio dedicado a mujeres. Mujeres artistas en la música en la República Checa. Y como, por ejemplo, pues ella, Iva Vítová, en esta grabación junto con Vladimir Baklavec, un disco llamado Bile Inferno de 1997, una obra de arte con verdaderas delicias como esta pieza, Ujjet. Ujjet, Ujjet, kinderlich kolsman, ihr seid noch jung, weil von Frühling bis zum Winter it's a Katzensprung. Juliet, kinderlich, Kursmann, ihr seid noch jung, weil von Frühling bis zum Winter ist ein Katzensprung. Ah, yeah. Oíamos a Iva Vítová, violinista y cantante, en este caso acompañada por Vladimir Baklavich, un multiinstrumentista con el que firmó en 1997 el disco Vile Inferno, del que oímos ahora la pieza extraída para este disco recopilatorio de mujeres artistas en la música en la República Checa. Se llama Women Voices. Pues escuchamos una pieza más de este recopilatorio de voces de mujeres checas, Women Voices. Lo de voices está escrito voices con, bueno, cierta referencia a las iniciales o a las siglas que suele utilizar la República Checa, CZ, así que voices, terminado en Z. Ese es un poco el juego con el que se hace referencia, que son mujeres y voces checas. Escuchamos ahora a esta otra artista, Beata Bocek. V jedným ještě, drogom na rynek, kdy oglondávám líště, zjavil miše jeden pan i mluvil, co přišnilo muše. Přištil výše taký sen a pádi v tím grała, líště v městě oglondała, kauže přeskakývala, leč v jej głowie wyśl stała i nic spóra to nie powiedziała. Był to taki zwyczajny sen o zwyczajnym świecie, w którym żyła jedna pani, a ta lubiła życie. Jak żyć z tobą, jak żyć z sobą, jak żyć z wami uczyła się. Beata Bocek nos traía esta pieza que procedía de un álbum suyo del año 2012 y que se publica ahora en un recopilatorio de voces de mujeres de la República Checa, Women Voices. Seguimos por Europa Central, pero vamos hasta Polonia para escuchar un grupo que este año 2017 cumple 20 años. Son Musikanci. Un grupo que en su repertorio combina música de todos los rincones de Polonia y también música judía, gitana, de los Cárpatos, incluso del pueblo Lenco. Un pueblo con bastante poca población, repartida entre Ucrania, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia, pero que tienen un idioma propio, que incluso ha generado literatura. Bueno, pues oímos una grabación realizada en directo en Gomes de 2015 en Budapest, con la pieza Moi con Nieborak de este grupo, como decimos los polacos, Musikanci. Thank you. siądę na niego. Jak go napasę, siądę na niego. I pojadę do serca mego. I pojadę do serca mego. Oj, da, na, da, na, da, na, da. Dana, dana, dana, dana, da. Oj, dana, dana, dana, dana, dana, da. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. I hatt og fjær hun et vakkert syn På Veiners Veggårds gate for å gå mate duene I røyk og gass på Harald Herodes plass Og når posen tømt og duene rømt så går hun hjem igjen Og finner fram sin gamle gramofon Hun svever den opp og svinger sin kropp til to Syns at jassen gikk I dass med Django Reinhardt Tanta til Beate snur sin gamle plate med hakk og sår Og tenker på den gangen hun var 20 år Da hun Ole Willi syns det var så billig på andre tær Og Robert Norman visste hvordan Django spilte Og det synd at denne byen den ikke hva den en gang var Sier hun og trekker forsyn til gardin Det ingenting som synger sånn som jeg gjorde før Alt jeg har på gamle dar, denne plata Tante TV hadde snur sin gamle plate ennå en gang Og serverer te med glatt sans og sjån Så svinger hun en finger mens hun sier streng Thank you. vi szabadáj, olyan foren klemmez jangus de mergita, olyan foren klemmez jangus de mergita, olyan foren klemmez jangus de mergita. Seguimos en Mundofonías, estábamos en Polonia y hemos dado un salto hacia el norte y hacia el sur a la vez, porque este artista que firma este disco tiene orígenes griegos y también noruegos, así que de repente nos hemos ido hacia el Mediterráneo y a Escandinavia. Eso sí, está instalado en Noruega, se llama Oluf Dimitri Roe y aquí nos acerca este disco firmado por él y su familia, Vientos y Cuerdas. Es como se subtitula, pero el título principal está en griego, Thalassa, es decir, mar. Esta es una de las canciones con sabor, así, con un cierto swing balcánico bastante curioso, con letra en rumano, Tante te beate, que es una de las piezas que nos ofrece este artista greco-noruego, Oluf Dimitri Roe. Sigues en Mundofonías y continuamos explorando músicas que llegan desde el norte de Europa, en este caso desde Lituania, con un multiinstrumentista llamado Saulius Petreikis. Y él toca un montón de cosas. Estudió trompeta, pero toca instrumentos de todo el mundo. De hecho, tiene una colección que toca y con la que hace música. Instrumentos como el holusi y el disi chinos, el bansuri indio, la floguera del este de Europa, flautas de Norteamérica, de Latinoamérica, nepalíes, irlandesas, escocesas, ney persa, duduk armenio, bueno, en fin, un montón de instrumentos, incluso algunos también que no son de viento, como la kalimba africana, el shekere o el djembe, también practica el canto gutural mongol, en fin, un hombre con el que no te puedes aburrir. Bueno, sin más, os dejamos con la música de Saulius Petreikis en el disco Lowlands, Tierras Bajas, la pieza Breaking the Ice, Rompiendo el Hielo. Thank you. Oíamos a Saulius Petrekis, como decimos, un artista lituano, con su disco Lowlands, Tierras Bajas, en el que se centran inspiraciones celtas, lituanas, persas y armenias. Y de Lituania nos vamos a Letonia, otro de los países bálticos. Allí vamos a terminar esta andadura de la edición de hoy de Mundofonías con una artista llamada Laima Jansone, que tampoco es desconocida para los oyentes de Mundofonías. Escuchamos un parte del disco que grabó junto con otros artistas de ese mismo país, Artis Orups y Andris Grunte. El disco que escuchamos se llama Sarbugans, y en él apreciamos a esta artista, Laima Jansone, con su instrumento, el cocles, un instrumento de cuerda pulsada, un salterio, que es bastante común y bastante parecido a otros de la misma zona del Mar Báltico, por ejemplo, al cancles de Lituania, al canel de Estonia o al cántele de Finlandia y algunas zonas limítrofes. Pues escuchamos ya este proyecto de Laima Jansone desde Letonia para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a base de las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta, que se retransmite este programa a través de 44 emisoras que tenéis en nuestra página web mundofonías.com, donde podéis consultar todos los nombres de artistas, de canciones, de álbumes, para tener toda la información y a veces desentrañar esos inextricables y complicadísimos nombres. Podéis escuchar también los programas siempre que queráis y contactar con nosotros a través de radio@mundofonías.com, también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con esta música letona, Laima Jansone. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un enorme placer. Hasta pronto. Salud. Bye. Ja, moment. Ja, schaffen wir, ja, besser zu.